vas, que hace brillar esa arte. La gracia que provocas cuando contás, cuando te actúas el cuento. Llorar al amanecer en el hotel y los amigos llaman. Los ojos al ventanal para no cortar, para seguir la charla. Golpeando con la verdad, sin lastimar, entre los tres valientes. Igual vuelve a tropezar una vez más, pero esta es diferente. La puta que lo parió, le digo al Dios, al que a un amigo apriete. Verás que cuando hay dolor, cuando hay amor, la cuerda desvanecerá.